su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la Palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! Saludos, amigo oyente. Volvemos hasta usted hoy con otro programa de A Través de la Biblia, en el cual nos hemos propuesto recorrer las páginas de la Sagrada Escritura, versículo por versículo. Y estamos recorriendo el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Y hoy llegamos al capítulo 6. Así es que abra su Biblia en Zacarías capítulo 6 y acompáñenos mientras recorremos esta porción de la Escritura. Pero antes de iniciar el estudio que nos corresponde para esta hora, pidamos la dirección de Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más hoy tu palabra está siendo esparcida por este maravilloso medio que es la radio. Y pedimos que tú bendigas a cada oyente que nos acompaña para que cada palabra que aquí digamos lleve aliento, inspiración y verdadera bendición a su alma. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Zacarías, y llegamos hoy al capítulo 6. Pero antes de entrar a estudiar lo que se nos presenta aquí, no quisiéramos dejar el capítulo 5 sin aclarar algo expresado allí. Pensamos que hay algunos que han llegado a la conclusión de que somos chauvinistas, de que hemos sido bastante duros con el sexo femenino en algunas de nuestras transmisiones recientes. Bueno, en realidad no era esa nuestra intención. Pero vimos en nuestro programa anterior a esta mujer que volaba dentro de un EFA y ella es en realidad la primera astronauta. Así es que la primera persona que voló por el espacio fue una mujer. Ella se encontraba dentro de este EFA. El EFA llevado por dos mujeres que tenían alas como de cigüeña y la cigüeña es un ave inmunda. Eso en sí sugiere bastante. Y están llevando el EFA a la tierra de Sinar. Ahora, Sinar es Babilonia. Y estas tres mujeres aquí representan un principio de maldad. Dijimos que representa esto porque el EFA y el peso del plomo que había allí representa los grandes negocios. Nos habla del comercialismo, habla de lo que es impío. Y como dijimos en nuestro programa anterior, esto representaba lo que Israel había aprendido de los gentiles en Babilonia. Este era un pueblo pastoril, agricultor, y eso sucede aún hoy, cuando regresan a su tierra. Pero cuando salen de esa tierra, entonces se dedican a los negocios. Usted se ha dado cuenta que siempre están dedicados a sus negocios. Y este es un cuadro del juicio de Dios sobre su pueblo. Y esta mujer dentro del EFA simboliza aquello que está fuera de lugar, religiosa y espiritualmente. Y eso es cierto a través de toda la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 33, tenemos a una mujer que tomó levadura y la escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora es interesante notar que la mujer ha estado mezclada como la fundadora o líder de la mayoría de los cultos y las sectas del día de hoy. Y luego tenemos el mensaje que el Señor Jesús le dio a la iglesia de Tiatira allá en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Donde él quería que se expulsara a esa mujer Jezabel porque se le había permitido que ella enseñara. Ella estaba fuera de lugar, como podemos apreciar. Luego, en el capítulo 17 de Apocalipsis, se presenta a la ramera sentada sobre una bestia escarlata, y esa ramera no representa a la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es su cuerpo, sino que representa a la religión organizada que quedará aquí sobre la tierra después que la iglesia, la verdadera iglesia, haya sido sacada y creemos que aún seguirá siendo iglesia. Y esa escritura es la más terrible que encontramos en la palabra de Dios. Así es que lo que tenemos aquí es un cuadro que representa un sistema, Y ese sistema tiene que ver con el comercialismo, que es impío. Los grandes negocios que adoran al dinero en lugar de adorar al Dios Todopoderoso. En algunos países el dinero ha perdido ya el valor que tenía antes, ya que la inflación del día presente hace que se reduzca el valor adquisitivo del dinero. Pero aún así, los hombres adoran el dinero. Pues bien, todo esto representa este sistema impío. Ahora alguien quizá nos diga que hemos incluido en nuestras notas que esto es idolatría. Bueno, ¿no es la codicia idolatría? Así es como se describe hoy. El apóstol Pablo dice que la codicia es idolatría. Y los hijos de Israel ya no adoraban a estos ídolos hechos de mano cuando llegaron a Babilonia, sino que transfirieron este servicio al comercialismo, al hacer dinero y al negocio. Y Dios va a quitar eso de ellos, porque ellos deben ser sacerdotes durante el milenio que viene en el futuro. Ahora, este es un sistema impío y se originó fuera del jardín del Edén. Es algo impío. No es racial de ninguna manera, ya que no es limitado a una sola raza. Esto es cierto en todas las razas. Y quisiéramos presentar aquí la descripción de este sistema que da el doctor Unger sobre este libro de Zacarías. Él dice: este sistema comprende toda la masa no regenerada de la humanidad. En más de 30 pasajes importantes del Nuevo Testamento se presenta una revelación completa del sistema mundial satánico, alejado, apartado de Dios, hostil hacia Cristo y organizado como un sistema o federación bajo Satanás, y a Satanás se lo revela como quien dirige todo. Hasta aquí la declaración del Dr. Unger. Y uno puede encontrar esto en varios pasajes de las Escrituras. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 31. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. Y estos son nada más que dos de ellos. El sistema se revela como algo completamente malo, según la evaluación de Dios. Dios lo llama algo total y completamente malo. Y permítanos compartir por lo menos un pasaje de las Escrituras, ya que hay varios en cuanto a esto. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 4, «El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre». Bueno, este presente siglo malo, este sistema mundial, es completamente malo, como lo indica la palabra de Dios. Otro pasaje similar lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Y eso demuestra ser algo limitado y temporal, porque Dios lo va a juzgar. Ha sido condenado a destrucción cuando ocurra la segunda venida de Cristo. Y es caracterizado por el orgullo, la avaricia y la guerra. Y a esto queremos agregar otra palabra más, y esa es la codicia. Y es perpetuamente peligroso para el Hijo de Dios. Ahora, Dios va a quitar eso porque Él quitará a la gente que no ha regresado a Él, porque esas naciones lo han hecho como naciones, pero aún así hay muchos individuos que no lo han hecho. Y Dios va a llevarlo a Babilonia para quitarlo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, capítulo 17, tenemos el juicio de la Babilonia religiosa. Allí tenemos la visión de la ramera, que fue la visión que tuvo Juan. Esa visión que, según nuestro juicio, es la más terrible de todas las que tenemos en toda la palabra de Dios. No hay nada más horrible que eso. Luego, en el capítulo 18 de Apocalipsis, tenemos el juicio de Dios de la Babilonia comercial, de los grandes negocios. Y esto es algo que llega a ser juzgado por el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que tenemos aquí en estos cuadros tan terribles que se nos presentan. Esperamos, amigo oyente, que usted no nos acuse por haber adoptado esta interpretación, porque esto es algo que tenemos a través de toda la palabra de Dios. Es aquí donde vemos a esta mujer representando a los grandes negocios, a la codicia, a la idolatría, y todo eso tiene que ser quitado del pueblo de Dios, porque aquellos que se han entregado a esto serán quitados. Ellos van a ser juzgados. ¿Qué cuadro, pues, el que tenemos aquí? Este es el juicio del pueblo de Dios. Bien, ahora sí llegamos al capítulo 6 de Zacarías. Y al llegar a este capítulo tenemos ante nosotros la última de las 10 visiones. Y creemos que sería bueno mencionar todas las visiones que hemos considerado hasta ahora. En primer lugar tenemos la visión de los jinetes y de los mirtos. Luego tuvimos la de los cuatro cuernos, la de los cuatro carpinteros y la del hombre con el cordel de medir. Después tuvimos la de Josué y Satanás. Le sigue a esta la del renuevo y la piedra donde hay siete ojos. La séptima fue la del candelero de oro y los dos olivos. y la octava, la del rollo volador. La novena fue la mujer y el efa. Y ahora llegamos a la décima, los cuatro carros mencionados aquí en el capítulo 6. Ahora hay algunos que solo encuentran ocho visiones mencionadas en este libro de Zacarías, pero nosotros creemos que es bien seguro el notar que aquí tenemos 10 visiones dadas al profeta. Esta última visión es de los cuatro carros, y creemos que sería bueno tenerla ante nosotros para ver qué se nos dice hoy. El versículo 1, pues, de este capítulo 6 de Zacarías dice: «De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce». Ahora consideremos esto por algunos momentos. Es algo que hemos tenido a través de todas estas visiones, y quizá ya se haya vuelto algo monótono para usted. Pero el profeta dice: «De nuevo alcé mis ojos y miré». Estas visiones no son sueños. Estas visiones le fueron dadas a él durante la noche, pero él no estaba dormido cuando le fueron dadas estas visiones. Sus ojos estaban bien abiertos. Él vio estas cosas. Y a esto se le da un doble énfasis una y otra vez. Y aquí lo tenemos: alcé mis ojos. Esto es suficiente para informarle a usted que él vio esto. Y luego él dice: y miré. Y cuando uno mira, amigo oyente, tiene que usar los ojos. Ahora, el primer versículo dice otra vez: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. Ahora, ¿cuáles son esos dos montes? Bueno, hemos observado lo que dicen varios comentaristas en cuanto a esto en particular y sus interpretaciones. Por lo menos la mayoría de los más destacados está de acuerdo en que esto se refiere al monte Sión y al monte de los Olivos. Y esto lo ubica uno en el valle de Hebrón. Así es que aquí tenemos a estos cuatro carros y se encuentran en el valle. Ahora nos imaginamos que cuando uno ve cuatro carros, que estos tienen caballos para tirarlos, y vamos a ver que sí los había, y que también había personas encargadas de dirigir estos carros. Vamos a ver que eso también es cierto. Ahora, ya que hay cuatro carros aquí, parece que fuera para hacernos recordar a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Ahora, hay otra forma de interpretar esto, por supuesto, ya que hubo cuatro grandes imperios mundiales que vio Daniel. Y estos cuatro imperios fueron juzgados por Dios y todos ellos eran imperios gentiles. Y cada uno de ellos ha sido juzgado por Dios. Y esa parte de la visión de Daniel ha sido cumplida literalmente. Y estos cuatro carros aquí podrían representar eso muy fácilmente. Pero Juan, en el Apocalipsis, hablando de aquello que está en el futuro, abre ese período de la gran tribulación presentando cuatro jinetes del Apocalipsis. Y hay una relación muy marcada entre estos cuatro carros y sus caballos y los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y hablando honradamente, amigo oyente, nos inclinamos a aceptar el punto de vista que podría representar estas cuatro naciones, estos cuatro imperios, y no nos vamos a enojar con alguno que opine así. Pero lo que tenemos aquí es el período de la gran tribulación que mira hacia el futuro cuando Dios juzgará a los gentiles. Y puede ser que esto significa cuatro naciones o el gran juicio al fin del período de la gran tribulación, ya que ambas cosas están envueltas en esto. Pero lo importante es lo que vimos en el último capítulo, el capítulo 5 de Zacarías, en el rollo volador y la mujer en el efa, como un astronauta, ya que vimos allí que era juicio del pueblo terrenal de Dios, la nación de Israel. Ahora esto revela el juicio de Dios de los gentiles. No solo de un juicio pasado, como se tiene en las cuatro naciones, sino de un juicio futuro que vendrá durante el período de la gran tribulación. Cuatro juicios que finalmente traerán a esta tierra al Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino sobre esta tierra. Esto es importante de notar de nuestra parte. Leamos pues este versículo 1 del capítulo 6 de Zacarías. «De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce». Usted sabe, amigo oyente, que el bronce era un material conocido en un período, en una época muy antigua de la civilización. Usted sabe que según la evolución, uno pasa a través de la vieja edad de piedra, la nueva edad de piedra, y también uno puede considerar los períodos neolítico, paleolítico y mesolítico. Pues bien, el bronce puede verse casi al principio mismo de la civilización. Es uno de los metales que fue utilizado en el tabernáculo. Fue utilizado en dos artículos que se usaban en el juicio del pecado. Uno de ellos era el altar de bronce y otro era el lavacro de bronce. Ambos estaban en la parte de afuera y tenían que ver con el juicio del pecado y los pecados de las vidas de esas personas. Así es que podemos imaginarnos que, ya que aquí se habla de dos montes que eran de bronce, que lo que Zacarías está diciendo es que aquí se está hablando de juicio, que el juicio sale de Dios, y se mencionan aquí cuatro carros. No vamos a poder hablar mucho en cuanto a esto hoy, pero lo vamos a concluir en nuestro próximo programa. Notemos ahora lo que se nos dice en los versículos 2 y 3 de este capítulo 6 de Zacarías. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Estos últimos caballos mencionados aquí en el versículo 3 son caballos de color pálido, blanquecino y con manchas. Creemos que es muy evidente de qué clase de caballos se está hablando aquí. Debemos decir, amigo oyente, que tenemos los mismos cuatro colores que son los de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y no creemos que esto haya sido un accidente de ninguna manera. Zacarías presenta estos cuatro carros y Juan presenta los cuatro jinetes. Y aquí estamos hablando de la misma cosa. El caballo rojo o alazán en la visión de Juan representa la guerra. Luego el caballo negro representa el hecho de que viene una gran hambre sobre la tierra. Y luego tenemos a estos caballos pálidos que representan la muerte y estas son plagas que vienen sobre la tierra. Todos estos son juicios del Dios Todopoderoso. Ahora aquí tenemos a un caballo blanco. El caballo blanco es un caballo que muchos identifican con la historia. Bueno, el caballo blanco es el caballo que encontramos en Apocalipsis. En el primer caballo blanco se encuentra un jinete e inmediatamente después de él se encuentra el caballo alazán o rojo de la guerra. Opinamos que el primer jinete representa al anticristo y él traerá una paz falsa a este mundo, porque después que viene él, entrará a esta tierra el caballo alazán de la guerra. Luego se desata la guerra. No creemos que aún hayamos visto una guerra mundial. Creemos que esta tierra se encontrará en llamas provocadas por la guerra que se desatará al fin de las edades, porque el hombre es una criatura guerrera mientras existe el pecado en su corazón. Y cuando ese jinete recorra la tierra, se desatará sobre ella un verdadero infierno en esa época en particular, porque no hay nadie hoy que parezca enfatizar lo terrible que será cuando se desate sobre esta tierra la gran tribulación, y comenzará con la salida de este caballo. Así es que pensamos que esto era algo para darle ánimo a aquella gente en aquel día. Zacarías presentó esto para ellos, que Dios iba a juzgar a las naciones gentiles como él juzgaba a los suyos propios y vendrá en el futuro. Y Juan presenta esto y el juicio de Dios sobre esta tierra cuando salgan los cuatro jinetes del Apocalipsis. Bien, vamos pues a considerar esto, Dios mediante, en más detalle en nuestro próximo programa. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, y esperamos contar con su fiel sintonía en nuestro próximo programa. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó de